Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios, favorito de muchos mexiquenses y, por qué no decirlo, también de muchos extranjeros, como lo hemos dicho semana tras semana. Saludos a Escocia, a Londres, o en Holanda, en Ámsterdam, en Richter. Nos escuchan también ya un italiano en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos, en Israel, Tel Aviv. Un saludo a Beto Besudo, que ya nos escucha hasta allá. Pues bien, nos da mucho gusto que nos han estado escuchando. Les recuerdo, estamos en el 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac. Y para todos los que nos quieren sintonizar y no les llega la estación fuera del Distrito Federal, bueno, ya saben, tenemos radiodifusoras por ahí afiliadas, y si no, por www.anahuac.mx/radio. También pueden bajar todas las aplicaciones, bueno, la aplicación de TuneIn en sus teléfonos inteligentes, en sus tabletas, y ya saben, nos encuentran ahí en donde dice Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y también les recuerdo, amigos, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com, a nuestro Twitter @eliteespacios. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola e intermedia. Y ya pueden bajar todos nuestros podcasts de iTunes también. Ya llegamos al arreglo que teníamos con ellos, que nos lo estaban dando de baja porque decían que querían que fueran de paga. Son totalmente gratis, así que ya no hay ningún problema, los pueden bajar totalmente gratis. También los pueden bajar de nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Y como cada semana, ante todo voy a presentar aquí a mi invitado, un invitado especial que me está dando mucho gusto verlo. Es el diseñador gráfico Raúl Espinosa, un muy buen amigo de hace muchos años. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches. Mucho gusto también de estar aquí contigo. Está bien. Mira, cada semana damos una frase semanal que les uh-huh. ha venido gustando a la gente. Muchos nos escriben, nos han mandado felicitaciones por los programas, también pues nos han dado sugerencias. Una de esas sugerencias es por eso que te invitamos aquí. Muchas gracias. Y pues les recuerdo que también, aparte de las fotografías, también las frases semanales también están en nuestra página personal de aquí del radio. La frase de esta semana dice así: la sonrisa es el único virus que no hace daño al alma, así que siempre sonríe. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. Al final de cuentas, sentirse bien, sonreír a la gente, genera pues una empatía importante para que de alguna manera todos nos llevemos mejor. Así es. Pues qué padre que estés aquí con nosotros. Antes de empezar, quiero echarme un anuncito por ahí. Les recuerdo, todos los sábados de 8 a 9 de la noche se está transmitiendo aquí en Radio Anáhuac un programa de radio, de pura música mezclada de los 70s, de los 80s, que se llama The Mix, con DJ Joe. Pues está bastante bueno, les prende la noche, es una manera muy bonita de empezar la noche de un sábado. Las chicas que se están empezando a maquillar, que están a esto, ¿por qué no ponerlo? y es pura música mezclada, sin cortes, corrida de los 70s, de los 70s, los 80s, algo de los 90s de vez en cuando. Y pues vale la pena, de verdad vale la pena, escúchenlo. Pues bien, entonces estamos aquí con Raúl. Vamos a hablar un poquito, bueno, ante todo, mencionaba un buen amigo, hace mucho que no lo veía, muchos años ya de... Somos amigos de toda la vida, de toda la vida, porque fuimos compañeros desde niños en primaria, secundaria y preparatoria. Exactamente. Gracias, Abraham, por haberme invitado a tu programa. Exactamente, y te voy a decir una cosa, tu papá, un gran arquitecto, fue uno de los que me motivó a estudiar arquitectura. Yo empecé arquitectura, ya sabía yo lo que quería, pero un día me acerqué a él y le dije, ¿por qué ser arquitecto? Y me dio una cátedra de una hora y media, dos horas, y desde ahí no me arrepentí de haber estudiado arquitectura. Te agradezco mucho tus palabras, Abraham. Yo sé que mi papá, pues al final de cuentas, formó a muchos de ustedes como arquitectos, porque él era el maestro de dibujo constructivo en el último año de preparatoria. Así es. Y no sé qué es lo que les daba, porque al final de cuentas muchos se fueron hacia diseño gráfico, diseño industrial o arquitectura. No, la cuestión de la representación visual, la representación gráfica, el volumen, la sensibilidad que en un momento dado nos despierta, generar este tipo de actividades creativas es muy importante. Sí. Muchas gracias, Abraham. Claro. No me des las gracias, al contrario. Pues bien, vamos a hablar un poquito de imagen corporativa. Excelente. Tú me decías que la imagen corporativa se diferencia mucho de otro tipo de imágenes. A ver, yo te escucho. Sí, mira, Abraham. Para entender un poquito más la cuestión de la imagen, es un término que muchas veces la gente lo llega a confundir, porque hablan de la identidad corporativa y de la imagen corporativa, como una misma situación. Y en realidad, la identidad es diferente a la cuestión de la imagen. La imagen es como percibimos una compañía, ¿no? Así por es. Por así decirlo. Así es. La imagen corporativa es eso que en un momento dado da como resultado una estrategia de identidad que es manejada básicamente a través de infinidad de recursos y aplicaciones visuales. Esa estrategia de comunicación en un momento dado está determinada por muchos factores que vienen principalmente del emisor, en este caso de una empresa. La empresa, al final de cuentas, basas toda su organización, su filosofía de trabajo, en tres cosas muy importantes, que vienen siendo la misión, la visión y los valores. La misión es aquello en el cual trata de responder la palabra el para qué. ¿Para qué fue generada esa empresa? ¿Qué lo motivó a desarrollar ese tipo de actividades a nivel de operaciones, a nivel comercial? Hay muchas necesidades en el mercado actualmente y obviamente los emprendedores determinan y definen en un momento dado hacia dónde queremos enfocar nuestra empresa para satisfacer una necesidad en específico. Claro. Ahí es, obviamente se genera la misión. La visión es algo muy interesante porque es el que dinamiza, lo que dinamiza la empresa como tal. Entonces la visión también es importante porque definitivamente se generan los objetivos a primera instancia para que la misma empresa se consolide en un mercado y obviamente todo está regido a través de unos valores. Los valores, aunque mucha gente piensa que pues, ya no existen, definitivamente son importantes porque es lo que marca la filosofía misma de la empresa, ¿no? La claro. cuestión de los principios y esos principios están determinados principalmente pues por la gente que conforma, los directivos de la misma organización. Todo esto, obviamente, es mucha información que llega a sintetizarse de una manera muy específica, muy clara, en un símbolo llamado logotipo. El logotipo es el elemento básico de identidad corporativa. El logotipo es el que engloba una serie de cuestiones importantes que tratan de comunicar pues, lo que en realidad quiere representar a esa empresa. Un logotipo, al final de cuentas, es algo que la gente identifica, por lo cual se diferencian las mismas empresas y también en un momento las reconoce. Entonces, la identidad no nada más va, tiene que ver con el logotipo, sino también con la manera de cómo se aplica esta identidad en las diferentes aplicaciones de comunicación visual, comunicación gráfica, comunicación para muy diversos públicos, porque al final de cuentas la empresa se comunica con muy, muy diversos públicos. Claro, y un buen logotipo es lo que da la rentabilidad, ¿no? Y el reconocimiento. Tú ves el logotipo y nada más por ver el logotipo, a lo mejor vamos a dejar aparte la publicidad. Sí, claro. Tú estás viendo ese logotipo y ya reconoces y todo. Es un elemento diferenciador, uh-huh. que al final de cuentas es importante. Aquí todo el mundo Pues es un... En la actualidad el mercado es muy competitivo y todo el mundo se quiere diferenciar de sus competidores, quiere resaltar de alguna manera. Entonces el logotipo tiene que siempre hablar de manera positiva conforme a los lineamientos y las cuestiones que la misma empresa maneja. Sus productos, sus servicios, su cuestión de imagen, ¿no? Una imagen agradable, una imagen positiva, una imagen que genere esa idea de que tú eres el mejor proveedor que en un momento puede satisfacer esa determinada necesidad, ¿no? Perfecto. Pues sí, eso es eso que me estás comentando, pues obviamente es... lo que representa para poder representar una compañía, ¿no? Uh-huh, todo lo que viene siendo la imagen, sí, para que pueda a través de eso pues empezarse a dar a conocer y posicionarse y poco a poco posicionarse y pues pueda empezar a vender, claro, empezar a producir, claro, todo lo demás. Todo está enfocado a la generación de riqueza al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Eso es interesante y es muy dinámico porque al final de cuentas la imagen corporativa debe ser dinámica. Se genera una pequeña propuesta, una propuesta inicial y probablemente como va creciendo la empresa, como va generando una serie de activos y una serie de mercados, pues igual la misma identidad tiene que ir cambiando con el tiempo para seguir siendo actualizada. Por eso sí, se manejan también el rediseño de los logotipos y la actualización de una serie y de elementos. Posiciona mucho los productos de una compañía, ¿no? En un momento dado también, claro, claro, toda su línea de productos, que sí, a lo mejor... Una compañía, vamos a hablar X, de refrescos, y a lo mejor tiene varios productos, ya nada más con el primer logotipo ya todo el mundo sabe por qué o de dónde viene y claro, ahí va lanzándose todo lo demás. Sí, lo que pasa es que diversifican sus mercados a través de varios productos, pero hay una marca líder, por ejemplo, Grupo Coca-Cola, y de ahí obviamente bajan muchísimas otras marcas. Claro. Sí, obviamente así es como funciona todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo siento que la imagen corporativa también es... Pues una responsabilidad social empresarial para la, claro, para la compañía, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que la va a posicionar en el mercado, lo que la va a sacar? Claro. Y pues una vamos a hablar una imagen. ¿Cómo podemos formar una buena imagen? ¿Qué nos sugerirías? A ver, para todos los nuevos empresarios o los que quieren cambiar una imagen corporativa, porque claro, de hecho, claro, esa fue una sugerencia. Hay muchas compañías que nos dicen que quieren renovarse y desde una nueva imagen completamente. Ok, mira, lo primero que tenemos que hacer, bueno, como todos sabemos, un pequeño análisis de la situación en la que se encuentra, ¿no? Recapitular un poquito la cuestión de la estrategia de comunicación que ha llevado a lo largo del tiempo. Ahora, si la empresa es totalmente nueva, pues definir esa estrategia para que de alguna manera todo lo que hagamos cumpla con ciertos objetivos. Aquí lo importante es determinar muchas veces la cuestión también de nuestro servicio, de nuestra calidad de productos, de la manera en cómo son distribuidos, son exhibidos, son comercializados, una estrategia de precios. Todo eso tiene que ver con la cuestión de la identidad, no nada más el puro logotipo. Claro, el logotipo es el que viene a englobar y el que representa todo eso que viene detrás. Es interesante también determinar muchas veces el tipo de mercados a los cuales le vamos a platicar, le vamos a hablar. En realidad la identidad, fíjate, la identidad es un canal, es el medio por el cual la empresa se da a conocer. Y obviamente el usuario, al momento de conocerla, al momento de utilizar sus productos, al momento de reconocerla, pues obviamente genera una empatía que probablemente con el tiempo se mantenga y por eso se logra el posicionamiento. Ahora, las empresas en realidad lo que requieren es eso, generar un posicionamiento fuerte para que posteriormente esas empresas caminen ya un poquito más de la mano con respecto a la satisfacción de ciertas necesidades de sus consumidores. Perfecto. Y bueno, esto es algo que sí me llama mucho la atención, pero a lo mejor... Dime, cuando alguien se acerca a ti y te dicen quiero una nueva imagen o quiero una imagen desde cero, uh-huh, ¿quién crea el nombre? ¿O bueno, te dan no, muchas veces el veces, nombre a o veces te dicen, ¿sabes qué? Tengo esta idea y tú empiezas desde cero. El nombre también significa mucho. Es importantísimo. El nombre obviamente es el primer elemento diferenciador. El nombre es como el que en un momento dado es la esencia misma de lo que tú, en la cual tú te vas a basar para la generación de esa imagen. Un nombre debe ser corto, un nombre debe ser claro, un nombre debe ser fuerte con respecto al mercado al cual vaya dirigido, ¿sí? Ahora, corto para que sea muy fácil de recordar Y claro, para que en un momento dado genere una empatía, una comunicación directa sin ningún tipo de elementos que puedan llegar a generar algún ruido. Ahora, en mi caso muy personal, por lo general ya las empresas me proponen algunos nombres. Entonces yo 2-3 nombres, no muchos, porque al final de cuentas te vuelves, es una locura, ¿no? Manejar varias instancias. Y en ese caso empiezas a desarrollar pues algunas alternativas de diseño con respecto a los nombres propuestos. Ahora hay veces, por ejemplo, hay empresas que en realidad buscan en un momento dado generar el nombre, y el nombre depende de muchos factores. ¿Qué quieres tú representar? ¿Quieres representar a cuestiones topográficas? Por ejemplo, hay muchas empresas que son referentes al lugar de donde provienen, pueden ser gentilicios o de apellidos, ¿no? Muchos grupos importantes de empresarios se basan en los apellidos de sus empresas, también a veces, muchas veces por el tipo de producto que van a comercializar. Entonces, pues tienes que hacer un poquito análisis de esas situaciones para que se vaya definiendo el nombre. Ahora, el nombre es básico. Sin el nombre, pues no existe absolutamente nada. Claro, y un buen nombre que sea, yo cautive, siento, que te cautive. Fácil de pronunciar. Fácil de recordar. Claro. Y que te lo vayan metiendo poco a poco, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, bueno, hay muchas empresas que en sus países de origen tienen un nombre X, pero cuando cambian de mercado, pues tienen que generar a lo mejor un tipo de contracción, ¿no? El caso de los bancos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé si se lo pueda poner, ¿sí? Es el de HSBC, ¿no? O sea, sabemos que HSBC es la contracción de un gran nombre, que al final de cuentas aquí en México nadie sabe y lo conoce. Es increíble. O sea, HSBC quedó en HSBC. Hong Kong, Shanghai. Corporation Bank. Sí, algo así. Al final es Hong Kong, ¿sí? Shanghai Bank Corporation. Bueno, aquí en México, si tú le preguntas a la gente de común y corriente que son usuarios y que son clientes del banco, ¿cómo se llama su banco? Queda en la contracción de HSBC, ¿no? Sí, muchos usan. O BBVA Bancomer, ¿no? Sí, todos usan siempre las siglas en muchos casos, como tú dices. Porque debe ser corto. Nombres exageradamente largos. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó con una compañía a la cual les compraba yo y tenía un nombre kilométrico. Sí. Y para poderles hacer los pagos, uh-huh, era un problema porque no cabía el nombre en el cheque. Bueno, esa es una. Y al final de cuentas tampoco cabe en la mente de la gente, que al final de cuentas es lo más importante. El chiste es generar recordación, empatía, posicionamiento y hasta cierto punto confianza. Que en un momento dado en eso ya se genera la cuestión de que la gente vuelva a consumir y a utilizar tus productos y servicios, con lo cual a la larga pues empiezas a consolidarte en el mercado. Eso es importante. Eso es bastante bueno y fíjate que está muy bien. Lo único es que después de estos comerciales vamos a seguir platicando porque ya aquí en la producción nos están cortando el tiempo. Okay. Continuamos en breve. Gracias. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios platicando con el diseñador gráfico Raúl Espinosa y estamos platicando sobre lo que viene siendo una imagen corporativa, cómo crear un nombre, por qué crear un nombre que atraiga, etcétera, ¿no? La verdad es que está muy interesante el programa. Para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que pueden bajar nuestros podcasts de www.radio.elitespacios.mx. Y a ver, Raúl, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, yo ahorita, fíjate que tengo 32 años ya de experiencia profesional, he trabajado con muchas empresas, tengo mi propia empresa que se llama Panal Creativo, y pues les voy a dar mi correo electrónico si tienen alguna cuestión o alguna pregunta. Miren, apunten por favor, es raul.panal@gmail.com. Perfecto. Ok, ya saben, amigos, raul.panal@gmail.com. Entonces, bueno, pues continuamos con esto que está bastante bien. Seguramente alguien te va a escribir o algunos de nuestros... Estoy a sus órdenes, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí. Uh-huh. Y además también, bueno, tienes muchos alumnos. Va a ser muy grato que después les des aquí el podcast para que todos lo puedan bajar y escucharlos. Porque no sé si todos tengan la idea de que estás ahorita en el radio. No lo saben, pero les voy a dar la sorpresa. Eso es bueno al final de cuentas. Perfecto. Pues seguimos platicando contigo. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de crear un nombre. Uh-huh. De que un nombre pues posiciona en el mercado una marca, todo lo demás. Uh-huh. Y una vez que tenemos ya el nombre, bueno, pues vamos a empezar a crear una línea gráfica, ¿no? Claro, claro. Toda una empresa, todo lo que viene siendo la papelería, claro. Todo ese tipo de cosas. Claro. Bueno, aquí fíjate, ya una vez teniendo, bueno, el nombre, empezamos a generar una serie de propuestas acerca de la representación visual. Acuérdate que una imagen dice más que mil palabras, y nosotros, los seres humanos, somos visuales por naturaleza. Nosotros nunca soñamos con palabras, soñamos con imágenes, al final de cuentas. Lo que recordamos es una imagen, eso es lo más importante. Entonces, tratamos de llevar a cabo, a través de un proceso de síntesis y abstracción, la cuestión de la representación de todos esos pequeños factores que intervienen en la comunicación de lo que quiere decir la empresa a un mercado determinado. Entonces, se hacen unas primeras propuestas, no muchas, porque al final de cuentas nuestros clientes se vuelven locos, entonces empiezan a hacer híbridos, quítale esto, ponle esto al otro, entonces tú más o menos empiezas a cerrar caminos para efectuar esa propuesta, ¿no? El logotipo, al final de cuentas, pues es elemento básico, como te lo decía anteriormente. Tiene que tener pues una personalidad gráfica importante basado en su formato, basado en su composición, basado en sus colores, basado en su estructura. Hay logotipos que solamente, bueno, por lo general, cuando comienza una empresa deben ser logotipos conformados por dos elementos, que son el morfograma y la tipografía. El morfograma es el elemento visual, gráfico, y la tipografía es la que en un momento representa el nombre de la empresa. Claro. Posteriormente, cuando la empresa ya tiene un cierto posicionamiento, es probable que quite ese emblema, esa tipografía, y solo quede con el puro emblema. Hoy hay elementos también complementarios que ayudan a que esa imagen se mantenga, por ejemplo, la ola de Coca-Cola, ¿no? Cuando uno ve la ola de Coca-Cola, ya también obviamente hace la alusión. Pero eso se da a través del tiempo, a través de una serie de aplicaciones que se llevan a cabo, pues, a través de carteles, a través de papelería, a través de anuncios, tanto en medios impresos, medios digitales, medios de comunicación masiva, envases. Claro, sí, todo porque eso. Ellos, por ejemplo, lo que al final siempre les empezó a dar su imagen fue el envase tipo cuerpo de mujer, ¿no? Ah, claro, claro, ya eso también es un icono representativo, ya es algo que en un momento ya con la pura botella de esa forma, la gente lo asocia perfectamente bien. Bueno, es que Coca-Cola, a través de toda esa estrategia de comunicación global, mundial, pues ha generado una impresionante imagen de la misma empresa, ¿no? Y tiene muchos factores referenciales. La ola, la botella, la tipografía, ¿no? Que muchas veces se utiliza también hasta en otros idiomas, pero tiene el mismo rasgo, tratamiento gráfico, ¿no? Sí, no, y como tú dices, en cualquier idioma, y no precisamente en caracteres arábigos como los que tenemos ahorita, claro, ¿no? Claro. Un logotipo en realidad es la representación globalizada de la empresa. Es el icono, es el, no importa, un buen logotipo te tiene que comunicar no importando el idioma. Te tiene que generar confianza, te tiene que generar empatía, te tiene que generar calidad, te tiene que generar muchas cosas para que en un momento dado el cliente pues se vea agraciado con los servicios y productos que ofrece la misma empresa. Y todo esto, fíjate, una vez que ya se tiene el logotipo, pues se genera el manual de identidad corporativa. Un manual de identidad corporativa también es muy importante porque es el documento en el cual, operativamente hablando, se lleva a cabo la aplicación y la implementación de esa imagen en todos sus canales de comunicación. Hablando desde, yo creo que el inicio, una de las aplicaciones más importantes dentro de la empresa es la papelería, ¿no? Claro, la papelería. Toda la publicidad impresa que podemos llamar. amable, sí, porque es parte de la papelería. Claro, lo primero es, por ejemplo, desde la hoja membretada, una tarjeta de presentación, hasta lo más complicado que a lo mejor puede llegar a ser en un momento dado, porque ahorita es lo que se está llevando a cabo, es una página web, ¿no? Claro. Los colores corporativos, la tipografía, la cuestión de proporciones, tratamientos visuales, tipos de fotografías que sí se pueden, que no se deben, muchas cosas. Al final de cuentas, luego también la cuestión de la imagen misma del edificio, del lugar en donde está anclada la empresa en cuanto a las oficinas, ¿no? Desde la recepción, la manera en cómo están uniformados su gente, la cuestión de los colores, los acabados dentro de los edificios, hablando un poquito de arquitectura. Pues obviamente todo eso es la señalización, la señalética, la cuestión también de las comunicaciones internas dentro de la misma organización deben de tener una institucionalidad, ¿no? Y se maneja también la imagen corporativa. Por eso te digo que la imagen habla tanto hacia el exterior y hacia el interior de la misma empresa. Pues a mí me pasó algo muy extraño hace allá algunos años, donde llegó una persona y me dijo: queremos hacer oficinas totalmente nuevas. Ajá. Y me dijo, ¿dónde estábamos? No, realmente fui, lo que tenían era, de cuenta, estaban embutidos adentro de una caja de zapatos. Ajá. Entonces, compraron 3-4 niveles en un edificio en Insurgentes. Sí. Y me dijo, por lo menos todo lo que viene siendo la planta de recepción, vestíbulos, todo, queremos que todo tenga que ver con la compañía. Los otros dos niveles de arriba no me importan tanto porque son puras oficinas de pues gente, todo. Y en el último piso, en el penthouse, queremos un salón súper que tenga no nomás la sala de juntas, sino la oficina del director, sino un showroom y sí, todo lo demás. Sí. Pero quiero que todo sea conforme la compañía. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Lo primero que dije es, preséntame a tu diseñador gráfico. Claro. Porque si no me lo presentas, pues necesito ver qué colores manejó, por qué manejó esos colores, claro, por qué manejó esa tipografía, claro, por qué manejó ese logotipo, para que yo pueda poder basarme en hacer todo ese tipo de situación. Y eso es un manual, al final debe haber un manual, debe haber una serie de especificaciones, lineamientos que ustedes externos dentro del mismo desarrollo de la imagen puedan acudir y determinar qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se debe de hacer dentro de la imagen. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue que su primera campaña publicitaria, uh-huh, de con esa nueva imagen fue exactamente a través de fotografías y videos que sacaron de esa oficina, de los vestíbulos de abajo, o sea, vamos a hablar de, uh-huh, de la planta de, bueno, sí, de la recepción y todo lo demás, uh-huh, y en el último nivel donde ya estaba la dirección general, las oficinas corporativas, etcétera, etcétera. Claro. Eso, fíjate, eso es muy bueno porque la empresa misma abre sus puertas y genera confianza. Aquí estamos, somos así, así trabajamos, pero tengan cuidado, o sea, dense cuenta de que lo que hacemos, lo hacemos bien, ¿no? La identidad corporativa en un momento dado también genera ese plus de generar un valor agregado a la compañía. Porque desde la manera en que cómo eres atendido, tú como cliente o proveedor, también los mismos empleados, que al final de cuentas se sienten respaldados por la organización. No es lo mismo llegar a la empresa sin un uniforme adecuados, porque al final de cuentas estás poniendo, ahora sí textualmente, la camiseta, ¿no?, de la empresa con unos colores corporativos. Y eso al final de cuentas es motivador para el trabajador, ¿no? Y busca siempre generar una buena imagen. Pues sí. Es cierto, porque si no tienes esa buena imagen que atraiga hacia la gente y todo lo demás, pues no vendes. No. Y si no vendes, adiós a todo lo que tienes, claro, hecho. Claro, todo está enfocado en la generación de riqueza, como te lo había indicado, sí, antes. Porque, exacto, si no viene, ahora sí que si no viene la lana, exacto, no hay otra cosa. Eso es uno de los valores, porque hay muchos valores que el diseño gráfico también en un momento dado genera dentro de la sociedad, ¿no? Estamos llenos de diseño. Todo el mundo ve diseño. Pues para ustedes es una gran responsabilidad social. Claro, claro, claro. Porque son responsables de que suba o de que se quede muerta la marca o algo así, ¿no? No, y al final de cuentas también los mismos mercados pues demandan una buena estrategia y una buena imagen y los clientes pues depende mucho de eso, ¿no? Y los servicios y la calidad que ofrezcan para De ahí sale el comportamiento de cada empresa. Claro, claro. Sí, porque claro, si no, pues ahí sí ya. Y bueno, Sí, yo creo que la imagen corporativa es realmente lo que transmite claro. a la gente, quién es, qué hace, cómo lo hace, es lo que hemos claro. estado platicando. Claro, claro. Y el para qué también, ¿no? ¿Para qué voy a vender aquí, voy a vender allá? La misma imagen segmenta, la misma imagen penetra, la misma imagen posiciona, la imagen diferencia, identifica. Y persuade, ¿no? Persuadir, yo creo que es el objetivo, que al final de cuentas es cambiar la actitud de la mayor cantidad de gente para lograr un objetivo determinado. Pues sí, sí, porque, bueno, es lo que comentaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también tiene mucho que ver. ¿Y qué hay con los clientes que de repente tienen caprichos raros? Que bueno, sí, yo quiero una carágola aquí, arriba sí. de la A, y a ver sí. cómo le haces. Que muchos de los clientes ya tienen preestablecido, tienen una idea muy, muy, muy específica, recta, cerrada, se puede decir, de lo que ellos quieren. Bueno, en un momento dado, tú como profesional, pues tienes que oírlos, tienes que en un momento dado analizar, ver la situación, qué es lo que exactamente están proponiendo, y sobre lo que están proponiendo y el análisis previo que se genera acerca de la calidad, los productos, la filosofía de la empresa y el mercado al cual va dirigido, pues tienes que en un momento dado adecuar, ¿no? Para que todo el mundo quede contento dentro de todo esto, ¿no? Hay que hacer unas adecuaciones, hay que hacer algunas situaciones de cambios, de detalles que en un momento dado puedan ayudar, ¿no? Acuérdate que siempre la identidad va a generar la mejor imagen en el mercado. Ahora, si el cliente es demasiado reacio, obviamente sí tendremos que explicarle que esa situación nunca le va a ser favorable y que hablando de profesional a profesional, pues yo creo que es importante hacer la propuesta que debe de ser la mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya el cliente decidirá. Yo creo que mi compromiso es de hablar siempre con la verdad y que en un momento dado no es para darle gusto a nadie, sino que es que funcione, ¿no? ¿Tienen algunos trucos, por ejemplo, que la gente dices, esto lo ve y le va a llamar la atención? Y te claro. voy a decir por qué. Claro. Me acuerdo que una vez una persona, yo lo estaba escuchando en una uh-huh. conversación que estaban hablando entre dos y yo nomás estaba escuchando y al final me metí y pregunté. Eran dos personas que estaban precisamente haciendo un logotipo, estaban viendo qué les gustaba más y de repente le dijo uno al otro, es que el diseñador gráfico me dijo que si hacemos un triángulo en el que esté inclinado un poquito más hacia la derecha, tiene que ver con el crecimiento lineal de nuestra empresa. Fíjate que sí hay elementos representativos ya icónicos de varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la geometrización, ¿no? La cuestión del círculo, la cuestión del cuadrado, la cuestión del triángulo. El círculo obviamente es un elemento demasiado equilibrado y por lo general genera movimiento, ¿sí? El triángulo es estático, pero tiene dirección, maneja una dirección. Depende de hacia dónde lo inclines. Ahora nosotros, por naturaleza y aquí en el mundo occidental, siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Un triángulo hacia la inclinado con su vértice principal hacia la derecha genera crecimiento, dinamismo positivo. Hacia la izquierda genera un crecimiento negativo. O hacia abajo, mucho peor, ¿no? Entonces, ahí son elementos que en un momento nosotros también tomamos en cuenta. Y la cuestión del cuadrado, te da solidez, te da presencia. Que te escuche un arquitecto del cual no quiero decir su nombre, que hizo un edificio por ahí, el nuevo edificio que está ahí en Reforma y Periférico, ajá. que es un triángulo invertido. Ah, ok. Entonces, ¿qué viene siendo un decrecimiento completo? Pues es que psicológicamente sí, porque al final de cuentas la dirección es hacia abajo, es negativa. Bueno, a nivel psicológico, ahora a nivel estético, funcional, de espacios, pues tendrá muchas cuestiones muy positivas, ¿no? Pero en forma, pues es lo que realmente nos en este caso nos relaciona, ¿no? No, y yo platicando con él me dijo, es que lo que más vende son los pisos más altos y entonces entre más espacio les dé mejor. Pues ese es el motivo. Todos los hacemos al revés, ¿no? Vamos claro. creciendo arriba, pues ¿por qué no yo hacerlo al revés? Vendo más y vendo más caro. Y al final de cuentas fue un reto porque está haciendo algo creativo, totalmente diferente a lo que normalmente se entiende como edificio. Eso obviamente también es válido en ese caso, ¿no? Porque la cuestión aquí es también generar impacto. Y lo impactante se genera a través del cambio, de la innovación, de lo que supuestamente nunca lo ha visto nadie, ¿sale? Perfecto, pues sí, como tú dices, si no vamos innovando, no vamos abriendo. Yo hice, me acuerdo que hice un proyecto muy loco en la universidad, donde hice círculos que se partían un poco desfasados, se partían por el centro, en, vamos a hablar en el diámetro, desfasados. Claro, claro. Y los fui girando en cada nivel y todo. Sí. Y el arquitecto me reprobó, me dijo que estaba yo loco, que eso no iba a funcionar jamás. Yo me quedé con la duda de si sí o si no. Y dije, pues, ¿por qué no? En mi vida profesional voy a hacer la misma idea. Ajá. Lo hice y pegó y la gente dice que... increíble, digo, salió publicado en la revista Architectural Digest, en la revista Architectural Record y todo. Fíjate, ese edificio por la innovación que claro, tuvo. Claro, sí, es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, acuérdate, nuestra profesión, tanto el diseño arquitectónico, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de modas, ¿sí? Tiene que ver con ese toque de innovación basado en la creatividad, que es la cuestión fascinante que todo individuo tiene. El chiste es desarrollarla y no tener miedo, lanzarse. Probablemente pueda ser algo muy interesante. Pues sí. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte. Continuamos en breve. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios y les recuerdo, estamos llegando a nuestra sección muy querida de todos, de cual también recibimos muchos, muchos comentarios, y es Siglo XX. Así es, en esta sección hemos hablado de muchas cosas que han dejado huella en el siglo XX. Y pues realmente, siguiendo aquí lo que nos está platicando Raúl sobre lo que viene siendo una imagen corporativa y todo, ¿por qué no hablar un poco sobre los principios de la publicidad? ¿Cómo surgió la publicidad? ¿Los carteles publicitarios? Todo eso que pues realmente llama mucho la atención. Poca gente sabe, por ejemplo, los principios de la publicidad, según yo tengo entendido, fueron a principios, bueno, casi a finales de los 1400, donde William Capstone, un editor británico, tuvo la imaginación de empezar a publicar en algunos libros y empezar a hacer algún tipo de publicidad, claro, al respecto de ello. Pero pues no fue hasta realmente los 1800 o los 1900 finales, donde salió... Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Donde salió ya el cartel publicitario como tal, las películas y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Fíjate que a lo largo del tiempo el cartel siempre ha venido acompañando a una infinidad de actividades productivas a nivel global, a nivel mundial. El cartel ha servido como elemento de propaganda de ideologías, de propaganda de artículos, de productos, de servicios, también de crítica a la sociedad, ¿no? Entonces eso es importante. Al final de cuentas, en realidad, los primeros carteles se enfocaron principalmente en el ámbito social en cuanto a la cuestión de la crítica hacia los regímenes políticos, ¿no? Claro. Hubo muchas representaciones muy interesantes y también fíjate que el cartel ha servido también inspirador de cuestiones de promoción de moda. La moda, por ejemplo, también es interesante, la cuestión en el Art Nouveau de cómo manejaban la cuestión de la delicadeza, la representación femenina, ornamentos florales, todo esto. posteriormente fue creciendo y fue diversificando algunas otras corrientes, por ejemplo en el constructivismo ruso, que también la cuestión de del cartel de la crítica hacia el socialismo, la cuestión de también en la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de la crítica hacia los nazis, la representación de Hitler en la cuestión del dadaísmo. Todo eso ha influenciado de una manera importante la ideología o la manera de pensar de una serie de grupos de personas a lo largo de toda la historia. En la actualidad, el cartel todavía tiene mucho que hacer, es muy importante porque se le considera como un grito en la pared, ¿no? Al cartel siempre se le ha manejado a través de ese impacto, de ese formato, gran formato, que en un momento dado siempre conlleva a través también del manejo de tipografías, imágenes, colores. Es una propuesta interesante donde se busca cautivar a la gente. Es algo que no se oye, pero que se nota. Te voy a hacer una pregunta. Tú dijiste aquí cautivar. Uh-huh. Yo tengo... ¿Cuál sería la función principal? ¿Sería persuadir? Persuadir. ¿O seducir? No, persuadir. Porque también hay que seducir a la gente. Fíjate que esto va por niveles, ¿no? Esto va por niveles. Yo considero un cartel, empieza uno a generarlo con... El objetivo primero es persuadir, que al final de cuentas es modificar la actitud de la mayor cantidad de gente cuando lo vea. Y se busca también tener una respuesta, ¿no? Positiva acerca de tú lo que presentas. Pero fíjate que lo importante es que si no llama la atención, si no llega a cautivar, si no genera un nivel de impacto, si no genera un nivel de comunicación, si no maneja una información determinada, pues al final de cuentas nunca llega a persuadir, porque la gente no, ni siquiera voltea a verlo, ¿sí? Claro. Hay muchos factores que intervienen en el diseño de un cartel y uno de los importantes es el formato, ¿no? El tamaño. El tamaño aquí se importa, ¿no? ¿Qué tan grande es para que en un momento dado se llegue a presentar ante los demás? Y el formato es importante porque los carteles más exitosos son en formato vertical. La verticalidad es la que rompe la horizontalidad y en un momento dado es la que determina y te detiene la vista al momento de hacer un paneo en un horizonte determinado. Y desde ahí, algo importante también es la imagen, ¿no? Hay imágenes muy agresivas, hay imágenes cautivadoras, como tú lo decías, hay imágenes que tienen más realistas o abstractas. Y que en un momento dado a mucha gente, pues obviamente les gustan y por eso le cautiva, les llama la atención. Una vez que cautiva, lo que tiene que amarrar al público, ¿no? Claro. Al que lo ve, al observador. Lo amarra a través de otros recursos, por ejemplo, de un mensaje muy directo, un mensaje claro, un mensaje que no confunda, que no genere bloqueos en ese aspecto de información, ¿sí? Y obviamente todo ayudado con un tratamiento gráfico directo, simple. Pues sí, y hablando, por ejemplo, tú de verticalidad, vemos, por ejemplo, todos los anuncios publicitarios que hay en las azoteas, todo esto, todo ese tipo de situaciones que, para mi gusto, son horizontales, X, claro. Son cosas que realmente es mucho, son espantosos. Ya hablamos aquí de esa contaminación gráfica en un programa especialmente que hicimos sobre si son buenos, si son malos, qué producen y todo lo demás. No es tan fácil decir pongo uno de estos, ¿no? No. Al final de cuentas, como tú bien lo dices, en la actualidad hay una demasiada información, ¿no? Tú sales a la calle y en lugar de informarte te agreden. Te agreden porque al final de cuentas no acabas de ver una imagen cuando ya se te viene otra y otra y otra y otra y otra. Una contaminación grande. Y una contaminación visual importante. Entonces, sí es muy bueno que las autoridades en un momento empiecen a legislar en ese aspecto porque determinan ciertos lugares, ciertos espacios, bueno, ciertas dimensiones, ciertas características que nos ayudan también a filtrar mucha información, ¿no? Desgraciadamente vivimos en una ciudad demasiado caótica y que en un momento dado nos agreden de todas maneras, ¿no? O sea, visualmente, auditivamente, híjole, es la jungla allá afuera, ¿no? Pero bueno, ni hablar, hay que cuidar ese tipo de situaciones. Claro. Y bueno, un cartel yo siento que a lo mejor más que nada la imagen que tiene y todo lo demás, más que rellenarlo de texto, porque a fin de cuentas claro. un cartel relleno de texto, un anuncio publicitario, es raro que alguien los lea. No, la imagen es la que cautiva, la imagen es la que en un momento dado ayuda. a manejar mensajes implícitos a través de la retórica visual. Hay infinidad de figuras retóricas que se pueden llegar a utilizar, figuras que en un momento dado generan ese interés. Cuando tú presentas una imagen sesgada un poquito, con una composición que no quieres dar todo de sí, pero la gente en un momento dado, por la cuestión del encuadre que tú le das, la textura, la luz, un montón de cosas, la gente le llama la atención y quiere investigar más acerca de ello, ¿no? Claro. Dicen que los cuando salieron los carteles, por ejemplo, de cine y todo lo demás, ah, sí, los primeros salieron con Charles Chaplin. Sí. Ponían su imagen X, la gente ya luego le llamaba la atención. Ya no tenía ni que poner el nombre, nada. Solo ponían la imagen, el nombre de la película y cuándo se iba a dar, hasta abajo en letras chiquititas, ¿no? Ahora sí, lea las letras pequeñas al final del contrato. No, pero lo que llamaba la atención es efectivamente la cuestión de la imagen, ¿no? Siempre, acuérdate, dices como, o sea, la imagen es el elemento primordial. Ahora, hay diferentes tipos de imágenes, pueden ser más geometrizadas, más abstractas, un poquito más realistas. Ahí es donde nosotros los diseñadores debemos determinar mucho la cuestión del tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar, no? Dependiendo de lo que exactamente queramos. Porque hay cuestiones también. ¿A quién vas a atraer? Exacto, el mercado. ¿A qué público quieres atraer? Exacto, ¿no? Exacto. No le vas a poner, por ejemplo, es que lo que yo vi, por ejemplo, viene siendo Walt Disney. Uh-huh. El famoso Mickey fue lo que pegó y todo el mundo ve el Mickey y todo el mundo ya sabe de lo que se trata. Pues es el personaje más reconocido a nivel mundial de toda la historia. Y ven el Pato Donald, que es más grande en edad que Mickey Mouse. Y la gente muchas veces ni siquiera lo reconoce, no hay nada. Claro. Y toda esa transformación a través de los años, que al principio tenía cola, después le crecieron las orejas, después le hicieron la nariz X y todo. Claro. Son modificaciones que obviamente el mismo tiempo te los va pidiendo. Porque la gente evoluciona, la gente en un momento dado pues va cambiando su manera de percibir, de pensar, de hacer, de vivir. Entonces, pues obviamente todo para seguir manteniéndose necesita irse actualizando, ¿no? Esos recursos son importantes, llegando hasta la representación básica de tres bolas, ¿no? La cuestión de la carita del Mickey. Sí, claro. Una central y dos alternas para la cuestión de las orejas, ¿no? Es interesante. Sí. Y todo el mundo lo sabe. Como tú lo dices, o sea, y antes no era así, era mucho más descriptivo. Sí. Ahora no, ahora es rápido, pum, la gente no tiene tiempo de nada, solamente de ver. Y lo que ve, lo ve en 2 segundos, 3 segundos, y ahí es donde depende la fuerza de la comunicación gráfica. No, y ves la sombra, por ejemplo, todo en negro. Ah, claro. Los 3 círculos. Claro. E inmediatamente ya sabes de qué se trata. Perfecto, perfecto. O como lo estábamos diciendo, ¿no? El logotipo de Coca-Cola. Ah, sí. Lo puedes ver aunque no diga nada, o en el idioma que sea, sea hebreo, árabe, ruso. Sí. El idioma que sea, las letras o caracteres que sean. Claro. Tú sabes que es Coca-Cola nada más por los signos o los rasgos. Y a lo mejor el color rojo con la letra o los símbolos en blanco. Eso también es fuerte. El color es un elemento muy, muy importante en cuanto a la cuestión de representatividad y cuestión de comunicación, porque también el color maneja una serie de mensajes implícitos interesantes, ¿no? Sí, bueno, del color es cierto eso. Yo tengo unos amigos que se dedicaron a remodelar todos los restaurantes de una famosa cadena de restaurantes, que son 100 y tantos en el Distrito Federal nada más, 500 y pico en la República. Y llegaron ellos a la conclusión por medio de algunas sugerencias, de algunas cosas, donde les decían, tienes que meter color naranja en las paredes de tal manera y el color amarillo de tal manera, porque eso le va a provocar hambre a la persona. Ah, sí, cierto. El color naranja es un elemento provocativo de hambre, pero también es un poquito agresivo. Por lo general, fíjate, es interesante saber acerca de este... Bueno, ahorita que hablas del naranja, en un momento dado, en un espacio cerrado, te genera hambre, pero también te agrede. Entonces, muchas cadenas de fast food lo utilizan para que la gente llegue a comer y se vaya. Y no se quede. En cambio, hay otras empresas, por ejemplo, que tienden más a tomarse el cafecito en un momento dado, este tipo de empresas que tienen los 3 tecolotes y que utilizan otro tipo de colores, que al final de cuentas son más menos agresivos, el beige, el café, los verdes, ¿no? Son colores neutros que en un momento dado son agradables y te puedes quedar toda la tarde tomando un cafecito y compartiendo muchas cuestiones con tus compañeros con los que vayas, ¿no? O la famosa M, por ejemplo, bueno, de McDonald's, sí, ¿no? Sí. Claro. ¿Desde cuándo surgió? Por ahí de los 40s o 50s, el primer McDonald's, y ni siquiera él puso ese logotipo. después leyendo la historia de estos señores, o sea, cómo surgió el logotipo, te quedas con la boca abierta. Tenía que traer un payaso, claro, para que empezara a publicitar su hamburguesería, para llamar la atención, porque no sabía nada. Pero cómo ha pasado todo esto y ha quedado solamente el icono de la M. Y ahora los bebés, imagínate, los bebés ya nada más con ver el icono de la M saben a dónde están, saben qué es lo que tienen que comer, saben qué van a ir a disfrutar, saben muchas otras cosas. Eso es la identidad corporativa, hablando un poquito más anteriormente, ¿no? Y bueno, el cartel es parte fundamental de la generación de identidad. Claro, ¿no? Y como decimos, ya creas tu imagen, ahora sí, como dicen, crea fama y échate a dormir. Claro. Claro, ¿verdad? Pero fíjate que... creas tu imagen, claro, y ya nomás ves eso y órale, ya sabes. Pero sí se tienen que seguir manteniendo en cuanto a calidad y servicio. Muchas veces hay empresas que ya se posicionaron y a la larga empiezan a tener problemas en cuestiones de calidad, y a la larga pueden llegar a afectar. No, a veces son muy fuertes, pero de todas maneras les llega a pegar. Entonces la identidad también se conserva, se maneja a través de calidad y servicios, que el logotipo abarca, pero no puedes tampoco despreocuparte mucho de la cuestión de la calidad. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, recordé mucho de cuando yo era niño, íbamos mucho a una heladería. Uh-huh. La voy a mencionar porque sí, ya sí, no sí. existe. No sé si recuerdas la famosa Danesa 33. Ah, claro. Le claro. pusieron 33 porque los tenía 33 sabores. Exacto. Ok, y siempre lo sabía y tenían muy buen sabor y todo lo demás. Fíjate que yo con ¿qué los... ¿Qué les pasó? Ah, mira, te lo platico, porque yo tuve la oportunidad de trabajar para Nestlé muchos años. Yo trabajaba para Alimentos Findus, llevaban la marca Bambino. Bambino, también otra marca muy icónica de helados, ellos compraron Danesa 33 y convirtieron todas las Danesas 33 en tiendas de helados Bambino. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi hermano Rafael, que es arquitecto, de trabajar todos esos proyectos. Y la verdad fue un boom, porque al final de cuentas generamos una nueva identidad de la marca Danesa, ¿no? Y eso es a través de Bambino. Bambino desapareció porque lo compró claro. Nestlé. Y no, Nestlé... siempre fue de Nestlé, nada más que la marca de la línea de helados se llamaba Bambino, ¿sí? Entonces ahí, y posteriormente con el cambio global de la misma empresa a nivel mundial, se les asignó solamente helados Nestlé, haciendo referencia a la cuestión de la marca madre, que es Nestlé. Claro, ¿no? Igual que otras marcas de helados y todo lo demás, cómo han ido cambiando y todo, y es lo mismo que hemos estado diciendo, sí. Todo es por medio de la publicidad, todo es por los afiches, todos estos tipos de carteles, toda la imagen publicitaria, la imagen corporativa que se le da a cada cosa y todo lo demás. Pues bien, Raúl, ha sido un éxito este programa, estoy seguro que vamos a tener muchas llamadas, muchos mensajes, todo lo demás. Me encantó tenerte en estos micrófonos. Al contrario, Abraham, mucho gusto. Cuando quieras, los micrófonos están abiertos para mucho. Que vengas a visitarnos te lo agradezco. Las veces que quieras. Muchas y si gracias. Algún día me dices, oye, alguno de los alumnos quiere venir a platicar de algún tema, nos coordinamos y por qué no poder hacer algo diferente. Claro. Tenemos un arquitecto que me trajo dos alumnos. Excelente. Y que ganaron el premio nacional de un premio nacional muy importante sobre todo lo que viene siendo el diseño en acero. Ah, excelente. Okay. Muy bien. Y se fueron a concurso internacional, ganaron el tercer lugar en internacional. Okay. Fue increíble. Sí, no, pues importante, te lo agradezco mucho, Abraham. Número uno, te agradezco que me hayas invitado. Número dos, no he hecho en saco roto la propuesta de la invitación. Hay muchos alumnos muy creativos, muy dinámicos, muy actuales, que están generando cosas interesantes en cuestiones de diseño, y tanto en México como en el extranjero. Entonces, con mucho gusto. Sale, ya recordé. Nos estaremos bien. Ganaron el premio de la Canacero. Okay. Pues bien, amigos. Esto es todo por hoy. Les recuerdo, estamos en Elite Espacios todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y aquí nos vemos, nos escuchamos. Gracias por escucharnos a todos. Buenas noches, hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love,